Hola, os habla Cristina Arnau desde Berga, Barcelona, Cataluña, España. Y es para invitarles a escuchar el programa de ayer, domingo 9 de agosto de 2009, que fue mi segundo programa de radio en directo. Primero hablamos con Nuria de Salvador, que nos habló sobre proyectos colaborativos. En la segunda parte del programa compartimos enlaces preferidos y también tuvimos a Gloria Carrasco haciendo un resumen sobre el primer congreso Midas de Educa de Chile. Muchas gracias a toda la audiencia y también a Pilar Soro y José Rodríguez, que son mis profesores de webcasting. Muchas gracias a todos. Do you know what it's like to feel so in the dark? To dream about a life where you're the shining star. Even though it seems like it's too far away, I have to believe in myself. It's the only way. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Here inside my head, the reason that I'm singing, I need to find you. I gotta find you. You're the missing piece. I need the song inside of me. I need to find you. I gotta find you. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Let the light shine on me. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. This is me. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el programa. Hoy es domingo 9 de agosto de 2009 y os habla Cristina Arnau desde Berga, Cataluña, España. Son las 6 de la tarde aquí en España y tenemos bastante audiencia. Gracias por estar aquí. Tenemos a Alexis, educador, tenemos a Gloria, a José, supongo, Garro, a Jorge, a José Rodríguez, a Pilar Soro, a René Torres y a Saya. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. El programa de hoy tiene dos partes. La primera parte seguramente lo vamos a intercambiar. Vamos a ver si... porque tenemos un problema con Nuria, pero creo que ya está aquí, pero vamos a empezar al revés. Empezaremos primero compartiendo algunos enlaces preferidos o dando alguna información. Por ejemplo, Gloria podría hablar sobre cómo ha ido el congreso Midas Educa. Y los otros que quieran hablar también podrán. Vamos a empezar pues ahora el programa. Primero de todo, como siempre, va a hablar Pilar o José. Vamos a llamar a Pilar primero de todo. Un segundo, por favor. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perfecto, ¿y tú? Por aquí, saludos desde Cunit, Tarragona, España. Pues bien, muy bien. Perfecto. Pilar, ¿tienes hoy algunos links para recomendarnos? Bueno, no tengo ningún porque no estaba preparada para esto, estaba buscando y esta semana no estaba muy inspirada. Pero sí que me gustaría hacer un comentario sobre Radio Web 2.0, que creo que ya lo hice en algún otro momento, pero es lo que me, es una idea que tengo que me preocupa un poco, bueno, no me preocupa. O sea, vemos que hablamos mucho de herramientas. Y a mí me gustaría conocer experiencias donde se utilicen estas herramientas y estructurarlo de manera para que nos sirva para aplicarlo nosotros en el aula, ¿no? O sea, yo lo que me estoy dando cuenta es que en principio empezamos a trabajar solos, muchos de nosotros, en las aulas, pero que para que realmente haya un cambio, creo que esto tiene que llegar a toda la escuela, ¿no? O sea, a mí es mi experiencia es esta, ¿no? Que yo, por ejemplo, he trabajado sola en el aula, me he iniciado en la web 2.0, he hecho actividades con mis alumnos, pero no ha salido de mi aula. No ha tenido mucha difusión, aparte del blog y cuatro personas que hayan podido entrar, a un padre y muy pocos maestros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que es toda la escuela quien tiene que aprender. Y bueno, yo creo que la radio es un buen medio de difusión para aprender. Entonces, si miráis en el link de Radio Web, el wiki de Radio Web, he puesto un enlace que se llama recursos, me parece, ahora no me acuerdo, ahora os lo voy a poner. Y entonces, bueno, la estructura es esta, ¿no? O sea, un poco explicar una experiencia, a qué hemos está dirigido, cómo hemos organizado el aula, cuánto ha durado, qué problemas hemos tenido, cuáles son los objetivos, la metodología que hemos utilizado, y etcétera. Ya lo veréis, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitar a todo el mundo que quiera, si o conoce a alguien, pues que también lo pueden hacer en Radio Web. Si no son los domingos, también podemos poner cualquier otro día de la semana, a partir de septiembre, y creo que sería un programa interesante, ¿no? O sea, que fuera muy, muy, muy práctico. Muy bien, Pilar, una buena idea, la verdad. Muchas gracias. Vamos a ver si puede también hablar con nosotros, todos tres, con José. A ver, un segundo. Vale, Pilar, mientras estamos esperando, ¿hay alguna otra cosa que quieres comentar? Bueno, el Congreso de Gloria, que me ha interesado muchísimo, los vídeos son muy buenos y bueno, es para realmente volverlos a escuchar. Lástima que yo he tenido problemas, no he podido agregar comentarios. Quizá el problema ha sido porque estaba utilizando el navegador Mozilla y la verdad es que no lo puedo con otro navegador, pero bueno, a partir de ahora espero poder hacer más comentarios. Y no sé, y estos vídeos creo que también tendrían que tener más difusión, ¿no? Que no estén ahí 4 días o 5 días. Creo que Gloria también ahora nos lo explicará, ¿no? Que se ha alargado el tiempo y podemos invitar a gente a participar, pero que vale la pena verlos. Estoy muy, muy contenta de haber participado de alguna manera también en el Congreso y felicitar a Gloria desde aquí. Sí, yo también entré y la verdad es que me gustó mucho el congreso. Perfecto a todo el mundo y a Gloria. Gracias por todo. José, ¿estás por aquí? Sí, ¿qué tal? Saludos a todos. José aquí desde Los Ángeles, California, en otra programación de Radio Web 2.0. Felicidades, Cristina. Gracias. Muy buen trabajo. Muy bien, José, ¿tienes algo que decir hoy o algún enlace para recomendar? Bueno, como tertulia pienso que hay veces que para mí este verano es un verano de reflexión y de parar un poco y ver cuáles son mis objetivos, ¿verdad?, para este nuevo año escolar. Y para eso yo estoy usando un programa y que le llamo, que se llama Glider. Glider es, deje ver si encuentro ahorita el link, pero se llama Time Glider. Y voy a agarrar el link aquí, deja ver un segundito, es timeglider.com, deja, lo pongo. Y en esta forma nosotros podemos hacer un plan para nuestro año escolar, un timeline que le llaman, y aquí poner nosotros nuestras actividades basado en meses. Y se ha utilizado por profesores de historia o de bachillerato para poner actividades de históricos, ¿verdad? Se ponen meses y eso, pero yo lo utilizo como una herramienta para planear mi año escolar, las diferentes actividades. Quiere decir que le estoy poniendo aquí el link, y les recomiendo que lo exploren y lo usen. Y yo lo que hago es de que pongo mis diferentes materias que estoy al cargo y voy yo allá planeándolas, ¿verdad? Es que no me sale el link directo. Bueno, no pasa nada, pero muchas gracias. Sí. Cuando puedas lo escribes en el chat y será ahora, perfecto. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por esta idea, José, muy bueno. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar? Bueno. Parece que se ha perdido. Sí, me parece que sí. Perdón, comentaba que en lo que es el Congreso de las Competencias Básicas, ¿sí?, hacer una invitación a todos. Parece que Gloria nos decía hoy en el Skype chat que cualquier persona que estuviera interesada, ella podía darles acceso, ¿verdad?, para que empiecen a participar en los foros. Igual como dice Pilar, sería bueno tener un lugar, un espacio en donde podamos compartir estos videos y también tener una conversación sincrónica como un webcast. Y yo he programado final de mes, el día 30 de agosto, como una oportunidad para esto, y ya que Gloria nos indique también qué es lo que podamos hacer, ¿verdad? Sí, perfecto. Lo que haremos ahora, si les parece bien, es hablar un poco con Gloria porque nos explique cómo ha ido el congreso, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Okay, saludos a todos. Venga, gracias. Vamos a llamar a Gloria. Un segundo. Y tendremos aquí a Gloria, que lo que nos va a hablar es sobre el Congreso Virtual de Midas Educa, que el tema era enseñanza basada en competencias hacia un nuevo enfoque de la educación. Hola, Gloria. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Perfecto. ¿Y tú, Gloria? Muy bien, aquí contenta, escuchándolos y también participando en las conversaciones con ustedes. Muy bien. ¿Nos puedes contar un poco sobre el congreso? Bueno, sí, les puedo contar algunas experiencias ya. Tenemos muchos participantes, pero muchos. Sí, sí, esto es perfecto. Sin embargo, me llama mucho la atención que son precisamente los chilenos los que menos participan. Entonces, yo los escucho a ustedes, veo cómo funciona la radio, cómo funcionan las clases, cómo ustedes todos cuentan su experiencia, y entonces me doy cuenta que nosotros, a pesar de que tenemos bastantes condiciones físicas, elementos como computadores, internet, banda ancha, y muy bien implementado en todos los colegios de Chile, me doy cuenta así entonces que los docentes no participan mucho. No sé si es porque estamos recién partiendo con todo esto y hay una inercia que vencer, o no sabemos usar los medios. Esa es mi primera observación dura que hago con respecto al Congreso. Y me pregunto, si ahora yo tengo que decir la calidad del congreso, la calidad la pusieron, la indicaron ustedes, todos los participantes. Todos los expositores son de primera línea. Todas las exposiciones son fantásticas. Todas son de una utilidad brutal para el aula. Yo estoy muy contenta por eso, estoy muy agradecida. Yo estoy muy contenta de haber tenido el discernimiento, de haber podido elegir bien a las personas. Todas, sin excepción, son fantásticas. Muy bien, la verdad es que sí, a mí me ha gustado mucho todos los vídeos que he visto, perfectos, muy interesantes. No sé qué otra cosa me quieres preguntar. Por ejemplo, yo podría decir que iniciar un proceso de estar socializando el tema de las competencias, que en sí es una cosa, pero más allá de esto, es una invitación a trabajar en equipo, a trabajar colaborativamente, porque si uno se va dando cuenta a medida que escucha los videos y los ve, es evidente que nada se hace solo ni en forma estanca. Hay todo un movimiento a que se trabaje en equipo, y eso yo creo que es una de las cosas más fuertes. Sí, de hecho es muy importante el trabajo colaborativo, y de esto hablaremos en unos momentos con Nuria de Salvador, porque veo que me acaba de decir que tiene algún problema con la batería de su ordenador. Si te parece bien, Gloria, vamos a hablar con Nuria y después volvemos a hablar un poco más sobre el congreso. ¿Te parece bien? Encantada. Solo aprovechar un poco para decirle a José que vi su correo y que efectivamente vamos a tratar con todos los videos que están en el congreso. Tenemos que trabajar todo lo que sea posible. Así que, ok para todas las situaciones. Y que no se pierda eso que yo acabo de escribir hoy día. Comprometámonos todos a traer un invitado a la radio cada domingo. Y no nos vamos a dar cuenta cuando no sea mucho. Pues muy buena idea y felicidades, Gloria, porque el congreso creo que ha sido un éxito. Muchas gracias por todo, Gloria. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Gloria, y lo que intentaremos hacer ahora es hablar con Nuria. Nuria de Salvador nos hablará sobre proyectos colaborativos. Vamos a intentar hablar con ella. Como os contaba, Nuria de Salvador es nuestra invitada hoy. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene 18 años de experiencia como profesora de secundaria en inglés y en el 2008 accedió al cuerpo de catedráticos. De 2006 a 2008 trabajó fuera del aula, los dos primeros años para European SchoolNet, un consorcio de ministerios de educación europeos con sede en Bruselas, como asesora pedagógica de las lecciones de Twinning y la Primavera de Europa. Y los dos segundos años trabajó para el Departamento de Educación de Cataluña, donde fue webmaster del portal Edu365 y llevó proyectos europeos, principalmente de Twinning. En 2009 será su segundo curso compaginando el aula con el trabajo de consultoría y gestión educativas. A nivel profesional le interesa el trabajo por proyectos, las carpetas docentes, la educación inclusiva, las inteligencias múltiples, el trabajo cooperativo, los estilos de aprendizaje y el papel en todo ello que pueden jugar las TICs. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Perfecto, Nuria. Simplemente recordar si has pulsado el botón de la icona. No sé cuál es, perdona. Pero se oye perfectamente, así que yo creo que todo el mundo le oye perfecto. Sí, yo creo que sí. Muy bien, Nuria, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a empezar una pequeña entrevista contigo. Sabemos que has trabajado para European Schoolnet en Bruselas. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia? Sí, bueno, yo trabajé primero por casualidad. Un día en una newsletter de las muchas que recibía buscaban a alguien. Sí, me parece que se oye el ruido. Sí, de, sí. Lo que tienes que hacer es en la pantalla de Ustream. Sí. ¿Puedes ver el botón menú? El botón menú, espera. Sí, hay un botón que pone menú. Y al lado hay como un altavoz y tendrías que cerrarlo. Clicar sobre. Vale, mute. Mute, exacto, perfecto. Mute, a ver si se deja. Vale, ahora, exacto, perfecto. Vale, ahora es que me oía a mí misma. Sí, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar de nuevo hablando sobre el European Schoolnet en Bruselas. Pues allí en 2002, en una de las múltiples newsletters que yo recibía, pedían a alguien... Me estoy oyendo. ¿Aún te estás oyendo? Sí. ¿Puedes clicar? ¿Está el mute cerrado? Está en mute, sí. ¿Y te sale una cruz? Sí, me sale una cruz en el mute. Dicen que apagues el play también. Vale. Ya está. Vale. ¿Ahora no me oigo? No. Bueno, te oyes bien, pero no se oye. Perfecto. Pues entonces pedían a alguien en European Schoolnet, que yo en aquel momento no sabía qué lo que era y probablemente no lo sabía mucha gente, a alguien para llevar un proyecto europeo, y estaban y a cambio de llevar este proyecto europeo, era un proyecto para que los alumnos conociesen mejor Europa, que era un tema que me interesaba, y además que es muy interesante para el aula de inglés. Y ofrecían 3 viajes a Bruselas al año en 1.000 euros. Y entonces dije, bueno, pues a ver, pues no sé, pues lo voy a intentar. Y estuve trabajando, coordinando este proyecto que se llamaba Spring Day in Europe. ¿Sí? Durante 2 años, desde el aula. Y después de esto, un buen día me escribieron y me preguntaron si me gustaría ir a trabajar para ellos, porque estaban a punto de ganar, estaban pendientes de si ganaban o no una licitación para un proyecto mucho más gordo, que se llama eTwinning, un proyecto de hermanamientos europeos de hermanamientos virtuales entre centros europeos, y entonces necesitaban gente un poco que representase los países mediterráneos, y por eso habían pensado en mí, gente que representase el centro de Europa. Uh-huh. Y habían escogido a una profesora alemana, y gente que representase a los países del este, y habían escogido una profesora checa. Y nos llamaron a todas, a las 3, y nos preguntaron si queríamos ir a vivir a Bruselas, y las 3 dijimos que sí. Y entonces pues yo había estado siempre en el aula, nunca me había planteado dejar el aula en absoluto, y entonces de repente pues te encuentras allí y te encuentras trabajando para un consorcio de ministerios. eTwinning se había ganado, con lo cual la importancia de European Schoolnet, que había sido muy grande anteriormente, pero para trabajos básicamente de investigación sobre la enseñanza, no para trabajos de campo dentro de la propia educación, pues claro, estabas como muy desbordado, diciendo, caray, ¿qué hace una chica como yo en un sitio como este? Sí, en serio. Y por demás pensabas, bueno, sí, yo en mi aula pues trabajo todo lo que puedo y todo lo mejor que puedo, pero ¿quién soy yo para estar aquí? Y recuerdo que un amigo mío, rumano, un señor que se llama Petru Dumitru, que estaba ya, llevaba ya varios años trabajando en la European Schoolnet, me dijo, Nuria, no te preocupes, tú estás aquí representando al profesorado europeo. Y eso me dio mucha, mucha fuerza, porque dices, si algo no me gustaba a mí, no era solamente a mí que no me gustaba. Yo potencialmente representaba a todo un grupo de profesores, y pues en ese sentido fue muy, muy, muy bonito. Y además pasó otra cosa, que es que, lo habéis comentado antes, es muy difícil en la enseñanza trabajar en grupo. Y durante unos años fue muy bonito, porque trabajábamos en grupo y sabíamos que dependíamos unos de otros, éramos un equipo multinacional, y sabíamos que dependíamos los unos de los otros para hacer un producto realmente bueno, y que lo teníamos que hacer porque nos veía mucha gente, y eso fue muy muy bonito durante muchos años. Muy interesante, la verdad. ¿Nos puedes contar un poco qué es e-twinning exactamente para todos los invitados hoy? E-twinning es un proyecto de la Comisión Europea. Actualmente no nació como tal, pero actualmente está dentro del programa Comenius. Tiene, no sé, 50.000 profesores registrados en toda Europa, y consiste en hacer hermanamientos virtuales entre centros europeos. Y entonces, yo creo que es único por una serie de motivos, que son básicamente, primero, que es un proyecto colaborativo a gran escala. Los proyectos colaborativos no necesitas a nadie más que a otro profesor que quiera colaborar contigo, y puede ser otro profesor dentro de tu propio centro. Pero cuando son a gran escala, lo que pasa es que hay mucha gente pensando y mucha gente colaborando ahí dentro, y yo creo que eso está bien. Y entonces, también creo que es trabajo por competencias, es trabajo que está centrado desde el principio en el alumno, y lo que lo hace único, sobre todo, es que tiene apoyo institucional. Los ministerios de educación reciben dinero por gestionarlo, pero al mismo tiempo no es en absoluto intervencionista. O sea, tú te metes en e-twinning y las administraciones educativas no se ocupan de que todo funcione, pero en ningún momento interfieren, excepto si tú quieres. Porque si tú quieres y tú consideras que el proyecto que estás haciendo es bueno, pero solo si tú lo consideras, lo puedes hacer público y puedes pedir evaluación externa, que te la da tu propio ministerio. Uh-huh. y te dice que tu proyecto es bueno, y si te dice que tu proyecto es bueno, te da el sello de calidad, y si tu país te da el sello de calidad y el país de tu socio también le da el sello de calidad, entonces automáticamente obtenéis los dos el sello europeo. Y yo creo que esto es muy bonito, porque yo creo que una de las cosas que nos pasa a los profesores es que nos sentimos solos. Yeah. Que pensamos que lo que estamos haciendo igual está muy bien, pero que ni lo ve nadie, ni le interesa a nadie, y que para cuando los niños lo valoren tú ya estarás jubilado, porque ya sabes que al fin y entonces, sí, yo creo que este es el drama del profesor. Y entonces, en cambio, tener todo esto, y además decir, es que no solamente mi país lo considera calidad, sino que es que lo estoy haciendo con un socio sueco, y las autoridades suecas también han considerado que esto es calidad. Y eso yo creo que nos da mucha moral, que yo creo que eso es muy bonito. Muy bien, sí. ¿Nos puedes contar un poco más sobre otros proyectos colaborativos en general que conozcas? Yo os recomendaría que miraseis, hay una serie de webs muy buenas que hablan de estos, de todos los proyectos que existen. Una de ellas es la web de la propia XTEC, que tiene una parte dedicada a proyectos en red o proyectos colaborativos. Eduteca también tiene una buenísima sección sobre proyectos educativos. Yo tengo una web personal. Si me buscáis en Google, si me googleáis como Nuria de Salvador, entre comillas, la hago a mi tiempo libre y está como buenamente puedo, pero los recojo un poco a todos, y yo sobre todo, sí, por mi formación... He puesto tu página web aquí en el chat para si la gente lo quiere mirar. Perfecto. Muchas gracias. Más que nada, yo lo que por formación me he ocupado es de los proyectos educativos grandes, y entonces como grandes destacaría pues los que conozco mejor, que son los que ha hecho European Schoolnet. Destacaría los de Ayern Pangea en Cataluña, pero que también es el grupo Telar en Argentina. Es una red mundial, y que en cambio la red tiene la ventaja de que de allí, o sea, así como en e-twinning considero una enorme ventaja que sean las instituciones las que se ocupan del proyecto, también considero una enorme ventaja que Ayern sea una web de profesores para los profesores, que al mismo tiempo está centralizada y descentralizada. Y entonces esto yo creo que la da un enorme valor. Y luego también destacaría uno de los proyectos colaborativos más antiguos, que es Kidlink, que creo que es buenísimo para que los niños se relacionen entre sí, y que además uno de los problemas que tienen a veces los proyectos colaborativos, que es que están en inglés, lo salvan. Hay mucha parte de Kidlink que está en castellano, y todos los proyectos franceses de los que se ocupa Profinet, que es una web canadiense del Canadá francés, quizás son los que yo destacaría para alguien que quiere entender lo que son, ya sea que los quiera hacer con su vecino, porque todos estos proyectos se pueden hacer, se pueden de alguna manera copiar y repetir con la escuela de, si eres de secundaria, con la escuela de primaria que tienes al lado, o ya si te quieres involucrar en una de estas redes pues más grandes, que lo que te sirven como profesor es para servirte un poco de paraguas. Te estás trabajando con gente que tiene mucha experiencia y eso ayuda muchas veces a no sentirse perdido, aunque la tengas, la experiencia, porque cada proyecto colaborativo es diferente y es nuevo y depende de muchos factores y se necesita mucha experiencia a veces y muchas ideas para conseguir llevarlos a buen puerto. Muy bien, muchas gracias, Nuria. No sé si puedes ver el chat, pero todo el mundo te está felicitando, les gusta tu... No sé si lo puedes ir leyendo, pero está perfecto. Otra pregunta, ¿qué es lo más importante para ti en el mundo de la educación? Para mí lo más importante en el mundo de la educación es que cada profesor encuentre su voz. Su voz, tengo aquí a mi suegra al lado que me está escuchando muy interesada. Entonces, y básicamente yo creo que los profesores somos diferentes, somos como los alumnos, y de la misma manera que tenemos que intentar que cada alumno encuentre su sitio, yo creo que cada profesor tiene que encontrar el sitio. Yo por mi manera de ser y por el tipo de alumnado al que he enseñado, pues enseguida me impliqué en los proyectos, en el trabajo por proyectos, básicamente. Recuerdo que yo estaba desesperada porque enseñaba a unos chavales que no tenían el más mínimo interés y era un centro sin esperanza, como no he trabajado en ningún otro. Y conseguí que un día una mujer muy importante de aquel momento, que era Nuria Vidal, que trabajaba por proyectos y sabía un montonazo, viniese un día a mi casa. Pues porque estaba cerca, pero para mí me pareció todo un honor, y me explicase que bueno, que quizás yo con el trabajo por proyectos quizás encontrase mi voz, y realmente lo hice. O sea, no fue un proceso muy largo, y creo que es un poco lo que necesita cada profesor. Para ser buen profesor tenemos que poner dosis de todo, tenemos que ser muy variados, pero también tenemos que encontrar aquello donde nos sentimos a gustos, porque en el momento que nosotros nos sentimos a gusto, los alumnos lo harán también, independientemente de que les gustemos como personas o como profesores, ellos lo percibirán, y nosotros seremos más. ¿Vale? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfectamente. Vale, perfecto. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué es exactamente o a qué hace referencia carpetas docentes cuando dices que uno de tus intereses en el trabajo es carpetas docentes? Las carpetas docentes son los portfolios. Es el nombre castellanizado de los portfolios. Ah, perfecto. Porque es que es un problema esto. Los proyectos los llamas colaborativos, los llamas en red, a los portfolios los llamas portfolios, los llamas portafolios, los llamas carpetas docentes. Básicamente lo que creo que son los portafolios, y mis alumnos los odian cordialmente, son la capacidad de decidir qué quieres mostrar de ti mismo a nivel básicamente profesional. Es por lo tanto escoger, también quiere decir mostrar, y creo que mostrar es muy importante. No solamente hemos de ser hemos de hacer las cosas bien, hemos también de saberlas enseñar, y luego la capacidad de reflexionar sobre lo que nosotros hacemos. Yo he procurado humildemente estructurar mi página web como tal, entre otras cosas porque como si yo les pido a mis alumnos que trabajen por portafolios o por carpetas docentes, lo que yo no puedo pedir es que, lo que me tengo es que pedir un poco lo mismo. Entonces me planteé así y de esta manera en Bruselas, la página web me la planteé así un poco por lo que me dijo Petro, por intentar ser yo representante de mí misma, y en tanto que como persona que siento, soy una profesora más y tengo el mismo valor que cualquier otro profesor. Por lo tanto, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que para mí funciona, tiene que tener que funcionar para otra mucha gente. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué proyectos estás trabajando en estos momentos? En estos momentos sigo trabajando para eTwinning, Estoy muy interesada en estos momentos en todo lo que son competencias básicas. También colaboraré el año que viene en una web de Educarred para que se llame Enseñar a Aprender, y creo que necesita muchísimo trabajo. Creo que los profesores necesitamos muchísimo trabajo aprendiendo a programar por competencias básicas, y básicamente lo que ya se ha comentado justo antes de que entrase yo, aprender a compartir y... ¿Nuria? ¿Nuria? Un segundo. ¿Nuria, nos oyes? Sí, yo sí. Ah, vale, perfecto. Es que se ha cortado. No sé por qué. Vale, continuamos pues con otra pregunta. ¿Qué consejos darías a los profesores y maestros de inglés o de otras materias en el siglo XXI? Me parece que lo que he dicho antes, que me he equivocado de pregunta cuando os he contestado, básicamente eso, que fuesen ellos mismos, que intentasen ser ellos mismos, y que además, que es muy, muy importante poner al alumno en el centro del aprendizaje, porque no sabemos lo que será importante saber dentro de 5 años. Perfecto. Y entonces lo único que podemos hacer por los alumnos es intentar eso, que amen el aprendizaje en la medida de lo posible, y que aprendan herramientas para que les sean útiles para ellos para seguir adelante en su vida. Muy bien. Y para finalizar, ¿nos podrías recomendar algún enlace para este verano? Mirad, yo básicamente lo que me he pasado todo este... Estoy fascinada por Twitter. Estoy intentando aprender lo que es y me está ayudando muchísimo para buscar... más cosas. A nivel, si queréis alguna herramienta de la web 2.0, estoy investigando esta. Creo que es muy, muy interesante, porque permite tener una producción y comentarios de diferentes personas que no tienen por qué haberlos hecho de forma sincrónica. Yo creo que es interesantísima, y lo que pasa es que os lo estoy diciendo porque en realidad lo que quiero es mirármela yo. Recuerdo que hace un par de años la descubrí y estuve absolutamente fascinada por ella, y el otro día precisamente en Twitter, creo que fue Aníbal de la Torre, la volví a comentar y pensé, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! La quiero volver a investigar. Recuerdo que era fabulosa y no la tengo suficientemente presente. Muy bien. Aunque sé seguro que la utilizaré el año que viene. Muy bien. Y esto, y quizás, pues básicamente esto. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros. Hay muchas, muchas preguntas que te han preguntado, pero difíciles de contestar de todas maneras. Si aún tienes batería y quieres contestar en el chat, todo el mundo te lo va a agradecer. Muchas gracias, Nuria. Creo que nos has dado mucha información y toda ella muy interesante. Gracias por haber asistido hoy. Dime. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros en general y a ti en particular. Y mientras me quede batería, intentaré contestar las preguntas del chat. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias. Gracias. Venga, vamos a continuar, y lo que haré ahora es, para dar un descansito muy, muy pequeño de un minutito, una canción, y vamos a pasar a la última parte del programa. Nos quedan unos 20 minutitos. Un segundo, pues, un descanso para todos. Lo que he encontrado más rápidamente es la canción de Coldplay, Viva la Vida, que también pudieron escuchar el otro día. I used to rule the world, the seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used. I Hola de nuevo, después de un pequeño descanso, un pequeño break, vamos a continuar con el programa. Si alguien de vosotros quiere recomendar alguna web o nos quiere informar sobre algún otro congreso o darnos otras informaciones sobre educación, por favor, pueden comunicarme, danme por favor por el chat el ID de Skype. Muy bien, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es recomendar, y voy a empezar yo, que creo que este es un link que Pilar me recomendó a mí y que es muy interesante, que es una herramienta web 2.0 que se llama Wetoku. Aquí les doy el chat y voy a llamar a Pilar al mismo tiempo mientras escribo aquí. Esta herramienta que es muy interesante y que Pilar, que creo que os puede hablar bien. Hola. Hola Pilar, ¿cómo va? Bien. Bueno, que no quiere hablar nadie. Sí, creo que alguien, un segundo, porque no soy muy rápida leyendo el chat, pero sí que estaba diciendo, Pilar, que nos podrías hablar de Wetoku un poco, que creo que es una herramienta que es bastante interesante. Sí, el Wetoku es la que probamos el otro día, ¿no? Sí. ¿Puedes contar de qué se trata? De conectar con otra persona y hacer una conferencia online a través de la webcam, y entonces el programa crea un embed y un enlace que se puede poner en el blog o en cualquier página web. Entonces la calidad, yo lo que veo, no es que sea muy buena, pero bueno, así educativamente creo que tiene muchas posibilidades, pues porque puedes hacer, por ejemplo, que entre dos alumnos expliquen un cuento, empiece uno y siga el otro, o un trozo cada uno. Se pueden hacer explicaciones de lo que se quiera, o sea, para trabajar la expresión oral, creo que está muy bien. Y es fácil, es muy fácil de usar. Supongo que evolucionará y la calidad será un poco mejor, pero aún así está bastante bien. A mí me ha gustado. ¿Se puede poner el enlace aquí? Sí, ya le he puesto. Ahí está. Y también acabo de añadir un enlace que hicimos con Pilar ayer y era para anunciar mi tercer programa en Radio Web 2.0, que será el jueves 13 de agosto a la hora de siempre, a las 16 horas local y a las 6 de la tarde hora en España. Y en este programa tendremos entre nosotros a Azu Vázquez, que nos hablará de cómo aplicar las TIC en el aula. Y también podréis participar recomendando links o explicando algo sobre educación. Nos esperamos el jueves. Perfecto. Pilar, ¿algo más? Sí, aquí preguntan si es el jueves. Sí, va a ser el jueves. El jueves hasta a la hora de los domingos, pero el próximo jueves. Perfecto. Sale. Perdón. Los domingos se... Perdón, sí. Sí, un momento. ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros después? Por favor, nos dejan el ID de Skype aquí. Será un gusto poder hablar con vosotros. Puedes continuar, Pilar, perdona. Sí, pero es que se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Lo del jueves, que nos decías. Sí, así, sí, que todos los domingos Radio Web va a estar, de momento, si todo va bien, todos los domingos. Pero bueno, se pueden hacer programas otros días también, ¿eh? No somos de ideas fijas. O sea que si alguien los domingos no le va bien y quiere hacer un programa porque tiene una experiencia que contarnos, puede ser otro día. O sea, el podcast, si no podemos participar todos, siempre podemos escuchar el podcast. Perfecto. Sí. Creo que no. El educador quiere hablar, ¿no? Entiendo. Sí, tiene su Skype. Sí, me parece que me ha puesto aquí el número, bueno, el nombre y el número. Sí. Bueno, pues ves haciendo, porque esto de controlarlo todo, yo creo que los programas de radio también estaría bien cuando seamos más gente, que sí, los podamos hacer entre dos personas. Una persona va atendiendo a la gente y la otra, o sea, porque si no controlarlo todo es difícil, ¿eh? Sí, un poco. Y yo creo que cuando seamos más gente estaría bien llevarlo entre dos personas. Una persona va haciendo entrar a las personas a través del Skype y estar atenta a otras cosas que la otra persona no puede estarlo. Pero bueno, cuando si nos seamos más los que conozcamos un poco la técnica, pues será más fácil. A ver, no sé por qué no me entra el ID de... Voy a hacer una cosa, lo voy a entrar yo, a ver. No, me parece que ya está, añadir. ¿Sí? Sí, me ha tardado un poco. Vale. A ver, esto es el directo, ¿no? Que a veces pasa. A ver si lo encuentro ahora. Sí, ya está, perfecto. Lo voy a llamar a William. Hola, William, ¿me oyes bien? Hola, William. Hola, ¿aló? William. Hola, ¿cómo va? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola, sí, sí, se te oye perfectamente. Buenos días. Buenos tal, días. ¿Desde dónde nos llamas, William? Creo que tenemos problemas. Se ha caído la llamada. Voy a intentarlo de nuevo. Hola, William. William. No sé, sí. Nos dice que es imposible conectar. Qué lástima. Lo intento de nuevo. La tercera va la vencida. A ver. Hola, William. Hola, ahora sí. ¿Nos ahora podemos escuchar? Sí, perfecto, perfecto, muy bien. ¿Desde dónde llamas, William? Yo estoy llamando desde Lima, Perú. Perfecto. Soy docente del área de CTA y siempre siguiéndolos como cada domingo en estos interesantes programas de tertulias y de entrevistas. Felicidades, Cristina, por este trabajo. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros también. De hecho, hoy es mi segundo programa y la verdad es que me cuesta un poco, pero poco a poco lo voy intentando. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Estás haciendo muy bien, Cristina, muy bien. Gracias. Lo estás haciendo. ¿Nos podrías comentar un poco algo o algún link o algo sobre educación? ¿Cómo no? Agradeciendo también a René, que ha sugerido poder participar en esta oportunidad para compartir con todos los compañeros de cada domingo en Radio Web 2.0 una experiencia de trabajo sobre los blogs. El día jueves 6 de agosto pasado estuve en la Universidad Norbert Wiener de aquí de Lima, Perú, para poder disertar sobre el uso del blog en el área de CTA. Dicha conferencia la tengo también en mi blog. Aquí comparto contigo y a través de ti con todos los compañeros el enlace de mi blog. Se llama El Mundo de la Ciencia, en la cual mi trabajo con los alumnos de primer grado y segundo grado de secundaria se desarrolla de esta manera, ¿no? Con el uso de los temas de CTA y poner aquellos temas para complementar el trabajo en el aula. En dicha conferencia, en el marco del Encuentro Científico Internacional de Invierno, tuve la oportunidad de compartir con muchos colegas del interior del país y de aquí de Lima también mi experiencia y sobre todo poder conocer también lo que hacen ellos en su actividad de la práctica docente. Muy interesante, la verdad. Muchas gracias, William, por este blog, que es perfecto, la verdad. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieres comentar? Bueno, también invitar a todos los colegas que puedan compartir sus experiencias de trabajo en el área donde se desempeñan, felicitar a Nuria de Salvador por esta magnífica entrevista que nos ha brindado y la oportunidad de conocer otras experiencias que poco a poco, haciendo uso de las herramientas de la web 2.0, debemos aplicar a nuestra actividad diaria y a nuestra práctica docente. Muchas gracias a ti, Cristina, por esta oportunidad y hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto. Pues muchas gracias, William, desde Lima, Perú, muchas gracias por haber participado hoy. La verdad es que voy a mirar tu blog tan pronto como pueda. Muy bien, si alguna otra persona quiere hablar, estaré muy contenta. Si José o Pilar, que son mis teachers, quieren hablar otra vez, les voy a invitar. Y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Radio Web 2.0. Vale, nos piden si Gloria quiere hablar un poco más sobre el Congreso. Sí, naturalmente lo puede volver a hacer, lo ha hecho al principio. Y la verdad es que, de nuevo, felicitaciones por el Congreso. O René, si quieres hablar, también te invito hoy. Sí, René, ¿quieres hablarnos sobre esto que has puesto de René.tv? Sí, si alguien más. Muy bien, pues intentaremos llamar a René. Se hace un poco difícil estar hablando y al mismo tiempo leyendo el chat, pero esto supongo que a poco se va aprendiendo. Hola, René, ¿estás aquí? Muy buenos días, acá Cristina. Muchas gracias por la participación de la invitación el día de hoy. Primero que todo, saludar a todo el público que el día de hoy nos acompaña. Como siempre, yo muy contento con la invitación y muy contento con la participación de todos los maestros que día a día, que domingo a domingo, siempre se dan sus pequeños espacios para acompañarnos y, como siempre, compartir, como en el caso de Gloria, como en el caso de Nuria, como en el caso de Alexis, como en el caso de William, compatriota de Perú. Invitarlos, pues, porque estas iniciativas que ellos tienen, pues, son muy fabulosas para poder poco a poco, de esta manera, afianzar nuestros conocimientos con respecto al uso de la tecnología y afinando esto y mejorando cada día más la educación. Los proyectos de Nuria me han abierto muchísimas cosas muy interesantes. El trabajo en proyectos es fantástico. Creo que sería interesante el trabajo también puesto en práctica en nuestros proyectos personales. Sí, Cristina, también saludarte y felicitarte, pues cada día vemos mejor tu participación, tu invitación, y eso para nosotros es genial ver que poco a poco todos los maestros también podemos realizar nuestras metas cuando nos las proponemos. Felicitaciones y de verdad un abrazo muy muy fraterno para contigo. Y bueno, te pedí simplemente una pequeña participación, porque quería compartir el día de hoy un pequeño, estamos en el momento de compartir tecnológico. ¿Sí? Donde compartir también de repente un pequeño link sobre un paquete de recursos que pueden ser utilizados en la parte educativa, que son los paquetes del producto Google. Google for Educations es un conjunto de paquetes que deja un link ahí, tipo tutorial, donde nos dice más o menos cuáles son los productos que Google ofrece al educador para que puedan implementarlos en sus trabajos del día a día. Ahora, algunos de ellos pueden ser utilizados colaborativamente, dado la línea 2.0 que nosotros estamos manejando, como también pueden ser utilizados de manera personal. Les cito un ejemplo. Hay una herramienta muy muy simpática que Google ofrece, aparte del Gmail, aparte del buscador, aparte del Google Reader, que es muy bueno para poder leer todos los blogs. Yo en mi Google Reader tengo inscrito a los blogs de los maestros, muchos de ahí, está entre ellos Pilar, que cada vez que publica me llegan a mí sus publicaciones a través de Google Reader, ¿no? De repente por ahí nosotros tenemos muchos blogs que seguimos, entonces Google Reader es una forma de traer esa información y tenerla a la mano, calentita, en el momento. Sí, entonces este link que estoy compartiendo el día de hoy, un poquito que ofrece, digamos, a grandes rasgos, de manera general, un poquito lenta la primera presentación, pero los demás elementos que están en el menú nos cuentan un poco acerca de lo que tenemos disponible en el producto Google. Creo que con los ejemplitos que nos muestra ahí, un poquito que podemos dar una visión de qué podemos utilizar o qué podemos sacar provecho de este conjunto de herramientas. creo que poco a poco cada uno de nosotros puede ir aprendiendo un poquito más de estos recursos y bueno, ponerlo en ejecución. A mí me encanta mucho trabajar. Por ejemplo, yo soy fanático de Google Reader porque me ahorra muchísimo, muchísimo trabajo, en el sentido de que a veces me llegan ya los artículos de los maestros que tienen sus blogs y yo puedo ir chequeándolos, actualizándolos. Me parece genial la idea esta de Google Reader. Claro, existen otros readers, pero la ventaja es que con el Google, con una sola cuenta, tienes la posibilidad de poder utilizar todos los productos. Es decir, no necesitas una cuenta para eso, una cuenta para el otro, una cuenta para esto, sino que tienes un montón de cosas. Claro, si Pilar me dice falta Google Sites, sí, cierto, Pilar, muy bien. Cierto, lo que más... A ver, creo que este tutorial es medianamente nuevo, pero bueno, sí, falta el Google Sites, también Google Earth, y otras cositas más que vienen, pero creo que con esta introducción ya uno poquito a poquito va a ir dándole uso a los demás elementos o recursos que podemos utilizar a través de Google, ¿no? Google es todo un monstruo tecnológico que está creciendo a pasos agigantados y que de repente educativamente puede ser provechoso. Yo, por ejemplo, les cuento una experiencia chiquita. Trabajé con el Google Docs a través de las hojas de cálculo con mis alumnos. Por ejemplo, la ventaja de las hojas de cálculo es que varios chicos pueden trabajar sobre una misma hoja de cálculo. Entonces el proyecto era hacer un presupuesto para cocinar dos o tres platos que a ellos les gustaban. Entonces ellos iban a consultaban en ciertos sitios web que tenían los precios de los productos, las fórmulas, los cálculos, lo elaboraban todo sobre una hoja electrónica en Google Docs. Grupos de se juntaban y ellos veían que mejor podía identificar la comida peruana, ¿no? Que puede ser el arroz con pollo. De repente William y Alexis saben otros platos porque son de Perú. De repente algunos dulces, la mazamorra morada, arroz con leche, la leche asada, estas cositas interesantes que podemos aplicar utilizando este tipo de documentos. Pero como te digo, esa experiencia dentro de Google Docs, a mí los chicos se divirtieron un montón, a mí me encantó la forma como lo prepararon y la experiencia que tuvieron ellos de ejecutar este recurso en la computadora, ¿no? Utilizando esta herramienta Google Docs y la hoja de cálculo. Y creo que poco a poco, como dije al principio, esta herramienta puede ser de repente de utilidad para cada uno de nosotros dependiendo del proyecto que tenemos pensado ejecutar con ellos. Y eso sería todo. Creo que la próxima semana estaríamos trabajando un poquito mejor poco a poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. La verdad es que es muy interesante todo lo que has dicho. Muchas gracias por tu participación. A ti, Cristina, un abrazo inmenso, un gran abrazo, un beso y saludos a todos los chicos de RadioVueltas.0. Un abrazo, cariño. Chao. Muchas gracias. Y creo que ya hace una hora que estamos aquí y la verdad es que es un buen momento para terminar el programa. Voy a hacer la otra llamada, la última llamada a José y a Pilar. Y nos vamos a despedir juntos. Todos juntos vamos a dar por terminado el programa. Hola Pilar, o hola José. Hola. Hola Pilar y José. Hola José. Sí, ¿qué tal? Se me olvidó cerrar. Vale. Bien. Un momento que agregó también a José. Pues muy bien, Pilar, creo que vamos a terminar ya el programa. Hoy ha habido mucha información, creo que toda ella muy interesante. Hola, José. Sí, hola. Sí, hola. Estamos ya a finalizar la presentación de hoy, ¿verdad? Y felicidades por tu trabajo y una invitación a todos que se tiene, pienso que preparado su graduación para finales de agosto. ¿Nos quiere decir de eso? Sí, si no pasa nada, el jueves voy a hacer el próximo programa. con Azu Vázquez, que nos hablará de cómo aplicar las TIC en el aula. Será el jueves 13 de agosto a la hora de siempre, a las 16 horas local y a las 6 de la tarde hora en España. El día, perdón, es jueves porque es el único día que podíamos con Azu. Y os invito a todos, si pueden, por el horario, será un gusto volver a verles, y seguramente vamos a hacer la graduación a finales de agosto. Y naturalmente no, esto no quiere decir que no continúe, naturalmente quiero continuar haciendo algún programa en Radio Web 2.0 porque creo que es muy interesante. Hasta aquí, ¿hay algo más, Pilar? Sí, yo quería decir, a ver si les parece bien, que elaboremos un documento tipo un blog o un PDF para explicar, por ejemplo, cómo hacemos nosotras y nosotros para promocionar un evento, ¿no? Por ejemplo, cómo lo enviamos por correo, lo ponemos en las redes educativas. De hecho, en Radio Web 2.0 ya pedimos colaboración. En el wiki pedimos colaboración en un apartado que pone participar. Si quieren ver, ahí está explicado, o sea, no hace falta que lo se vuelva a hacer. Si van a Wiki de Radio Web, en el apartado participar, ahora mismo lo pongo aquí, explican cómo invitar a gente a participar en la radio. Muy bien, pues muchas gracias y aquí terminamos el programa. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Web 2.0 y en especial a mis profesores José y Pilar, que me están ayudando en todos momentos. Y también quiero felicitar, aunque no esté aquí ahora, supongo por el problema de la batería, a Nuria de Salvador. Muchas gracias. Y muchas gracias, naturalmente, que es lo más importante cuando se hace radio, es a nuestra audiencia, Alexis, William, Gloria, Garro, Jorge, José, Minerva, Pilar, René y Saya. Muchas gracias por estar aquí. Y ya solo repetir por última vez, os espero el jueves 13 de agosto a la hora de siempre, 16 horas local y a las 6 de la tarde hora en España. Hablaremos sobre cómo aplicar las TIC en el aula y también naturalmente podréis participar recomendando links o dándonos cualquier información sobre educación. Adiós a todo el mundo. Gracias, Pilar. Gracias, José. Y hasta la próxima. Os voy a dejar con música. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. Muy bien. Os voy a dejar con Simple Plan. Open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. Screaming, I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again, so I I try to hold on to a time when nothing mattered, and I can't explain what happened, and I can't erase the things that I've done. No, I can't. How could this happen? Got no